Radiográfica FM 89.3. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década estamos dando señales claras. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Noticias. Noticias. Política. Una diputada del Frente para la Victoria se sumó a las críticas de la presidenta y apuntó contra la UCR y el PRO por la metodología de campaña. En diálogo con La Tarde de Telam, la diputada nacional Mayra Mendoza criticó a la oposición por sus acciones durante la campaña electoral. Además, apuntó contra la UCR y el PRO al señalar que es lamentable que usen la muerte de un joven jujeño y que se disfracen de día de lluvia. Lo de María Eugenia Vidal, disfrazada de look y de día de lluvia, chapoteando tontamente por una calle con agua, estando las veredas limpias, una foto que salió por todos lados, sí, y un momento que se conoció, me parece un oportunismo lamentable, insisto, y me parece que habla de una situación que ella cree oportuna de sacarse esa foto, porque sinceramente no le importan los bonaerenses y realmente no le importan los vecinos que, y vecinas que estaban sufriendo las consecuencias de la inundación. El fiscal Di Lello pidió que la justicia de La Plata resuelva si corresponde abrir las urnas por la denuncia de Solá. El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, envió un dictamen al juez federal con competencia electoral platense, Laureano Durán, pidiendo que el magistrado evalúe si resulta conveniente la apertura de las urnas luego de escuchar al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador, Felipe Solá, quien denunció que se habrían producido alteraciones en el resultado de las PASO que lo perjudicaron. El juez Durán deberá resolver si acepta la sugerencia de Di Lello y le da vista a su fiscal para decidir que se abran las urnas ahora o si se debe aguardar el resultado del escrutinio definitivo para dilucidar la situación denunciada. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Mundo. Francia. Detienen a un hombre que disparó en un tren e hirió a 3 personas. La policía francesa detuvo al hombre que hirió a 3 personas a tiros en un tren de alta velocidad que circulaba entre Ámsterdam y París. La sección antiterrorista de la Fiscalía Parisina inició una investigación en relación a la Fiscalía local en vista del armamento utilizado, del desarrollo de los hechos y del contexto. Fútbol. Atlético de Rafaela y Newell's arrancan la fecha con un empate polémico. Igualaron 1-1 en el partido que abrió la realización de la 21ª fecha del torneo de Primera División y que terminó envuelto en polémica a partir de controvertidas decisiones tomadas por el árbitro Fernando Espinosa. El conjunto rosarino se situó en ventaja a los 41 minutos de segundo tiempo con un dudoso penal convertido por Ignacio Scocco. Luego el elenco local estableció la igualdad a los 47 minutos con otro remate desde los 12 pasos a cargo de Osmar Ferreira después de una infracción de Víctor López sobre Gabriel Graciani en el área. Telam. Adelante. Por las dudas escuchar. Hoy podés hacer mucho. Sí, sí, sí, claro que sí. Se retuerce la pepita de la punta para que no quede aire. Hola. Se apoya sobre el glande y se tira para atrás de la piel. Se desenrolla despacito hasta cubrir todo el miembro. Por las dudas escuchar. Por tus dudas, pregunta 0800 33 33 444. Campaña de difusión de información positiva por las dudas escuchá. Producida por Radiográfica y por las dudas Organización Solidaria. Auspicia Usina de Medios, Red de Cooperativas de Comunicación y apoya la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación. Por las dudas escuchá. Ok. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Caídas. Evite transitar por pisos mojados, con baldosas flojas o faltantes. Elimine objetos que obstaculicen el paso. Procure tener una buena iluminación. Evite el uso de muebles, sillas, banquetas, para alcanzar un objeto o realizar un trabajo en altura. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. La Puerta 19 presenta... Academia del Arte Racinguista.